Bueno, buen día a todos, a los que ya pude saludar y a los que no, muy buenos días. La verdad que es hermoso poder compartir esta mañana con ustedes y la verdad que visto desde afuera, cuántos dones que tienen ustedes. Es una cosa fantástica pasar esta mañana como en el culto de las 9 y ahora la verdad que es hermoso. Les mandan un saludo grande los hermanos de la iglesia de Belgrano. Estamos todos orando los unos por los otros y en esta mañana quería compartir, o que compartiéramos juntos, una lectura bíblica en el libro de Mateo, en el capítulo 2. En el libro de San Mateo, capítulo 2, desde el versículo 1, lo que escucharon por ahí, ven que es la visita de los sabios, los famosos reyes magos, ¿no? Y en esta semana vinieron por mi casa los reyes magos, no sé por cuántas casas más, y tuve una experiencia, la verdad es fantástico la discusión en mi casa, porque estos camellos que entraron en mi casa a la noche hicieron un despiole con todo el pasto, el coso, y mi hija de 4 años no lo podía creer. No voy a esperar el año que viene, lo voy a rezar. Bueno, no te van a hacer regalos. Así que, interesante, ¿no? Pero, ahora vamos a salirnos un poquito de este juego y vamos a leer la palabra de Dios. Y mientras leemos la palabra de Dios, todo es interesante, muy interesante. Que acá tenemos a los personajes de la historia de nuestro vitral, tenemos a los personajes. Y hay una imagen que es la que quiero que juntos trabajemos hoy. Pero vamos a la lectura, dice San Mateo 2, verso 1. Después de que Jesús nació en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarla. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo, Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en el que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella, que habían visto levantarse, iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre un lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muy interesante, todo este pasaje bíblico, creo que todos lo conocemos, cientos de veces lo hemos podido leer y trabajar, pero hay una imagen que desde el otro día me está perturbando. No sé si lo encontraron en el texto, pero hay una estrella. Una estrella. Y empecé a trabajar un poco el tema y hay una serie de momentos y hay una estrella. Y la característica es que la estrella aparece en medio de la oscuridad. Aparece donde no hay luz Y esta estrella se le reveló a estos sabios, como se nos puede revelar a cada uno de nosotros. La diferencia de entre todos los que vieron esa estrella y estos sabios fue que estos sabios pudieron interpretar algo en esa luz en medio de la oscuridad y actuaron. Los otros que vieron la estrella no hicieron nada. Pero estos se movieron detrás de la estrella. Es la historia de nuestras vidas. En un momento de oscuridad, en un momento donde no había claridad, en ese momento se nos revela una estrella, una luz, una cosa que para nosotros tiene un sentido distinto al que lo tiene para cualquier otro, y que es Dios mismo hablándonos, que nos motiva a adorarle. Interesante. Y se movieron, como nos pasó a nosotros, como nos pasa a nosotros como individuos. Me gustó muy sabio este juego de lo individual y lo comunitario, ¿no? Vamos pensando como individuos, como familia, como comunidad. Nos movimos. ¿Y cómo empieza el texto? Lo que empieza el texto es diciendo que llega a la casa de Herodes. Y si pueden leer el texto con otros ojos, se dan cuenta que ahí se mandaron un mojo. ¿Qué tenían que hacer entrando a la casa de Herodes? Y la estrella los estaba guiando. ¿Para qué se fueron a meter en la casa de Herodes? Encima como mal de cabeza a veces. Che, vinimos a adorar al nuevo rey. ¡Al rey! ¿Dónde? Muy sabios no eran en este instante, ¿no? Porque lo mínimo que uno hubiera esperado era que primero hicieran todo lo que tenían y después le cortaran el ganado. Vinieron a adorar a un nuevo rey que nació, que si no llegaba a ser el hijo de Herodes, era mínimo un conflicto. Y los tipos, muy sabiamente, fueron y entrevistaron a Herodes. Y le preguntaba, ¿dónde está el niño? Es interesante el papel que nos dice, y Herodes se turbó. Y fíjate cómo fue el susto de Herodes, la preocupación de Herodes, que toda Judá se asustó. Toda Judá se asustó, pero el texto nos muestra de que todo el mundo dijo, ahí, ¿vieron esos silencios profundos donde se traba salido y se escucha? Todo lo que está ahí, pero ¡ay! Y para mí, no está en el texto, pero para mí, me parece que los sabios se dieron cuenta que se mandaron una mala. Y empieza todo el revuelo en la casa de Herodes, todo el problema. ¿Y dónde está la estrella? Porque en este momento, los sabios quedan en un costado, hay corrida, viene gente, investigación, ¿qué podemos hacer? Y lo más complejo de la situación, lo agarra Herodes solitos y le dice, ay muchachos, cuéntenme bien los detalles de esta cuestión. Y obviamente los tipos le dan el momento exacto donde aparece la estrella, y les dicen, bueno, sigan su camino. Y cuando tengan todo ok, me avisan que yo también quiero adorarlo. Es interesante cómo les dice, vayan e infórmense bien de este niño, que yo después lo quiero adorar. ¿Qué adorar? ¿Qué es la cosa de ganarse? De este niño no le estás hablando nada. Pero esto es una anécdota. Yo vuelvo a los tres reyes magos, a los tres sabios. ¿Cuántas veces nosotros estamos ahí, viajando en la presencia de Dios para nuestras vidas, conociendo su voluntad, sabiendo qué es lo que tenemos que hacer, habiendo tenido la revelación, y en un momento pifiamos? Por un instante dejamos de ser sabios. Y caemos generalmente en la más absurda de las trampas. Yo creo que estos tipos, cuando dieron un paso fuera del palacio, se dieron cuenta de la macana que hicieron, y aún peor, de la macana que se mandaron, la sensación interna, esa sensación que todos nosotros tenemos cuando nos equivocamos, y la conciencia que habita en cada uno de nosotros, y como diría la confesión de fe de Westminster, que es el Espíritu Santo hablando de nosotros, esa conciencia le dijo, ¿cómo? Y ahí entra en juego la culpa, cosas que no nos pasan a nosotros, seguramente, no se pasaron a ellos porque eran sabios. La culpa, la tristeza, el autocastigo y un montón de otras cosas. que ahí lo tenemos a Sigmund Freud, cuenta. Y no cuenta. Ahora, salieron del patio. Salimos de haber vivido el error. ¿Qué es lo que viene? La incertidumbre. Tenían que encontrar al pibe. ¿Qué dice el versículo 9? Bueno, después de que salieron de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo en un lugar donde estaba el niño. Y un versículo extremadamente extraño. Miren cómo viene el relato. Parece que no pasó nada y está todo bien. ¿Cuántas veces en nuestra vida queremos hacer como que no pasó nada? Bueno, ya está. Todo superado, listo. Empieza una nueva etapa. Y de pronto el versículo 10. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. No tiene nada que ver ese versículo. Fíjense cómo sigue. ¿Cuándo llegaron a la casa del niño? Es algo que no tiene una relación temporal. ¿Alguien tiene por ahí la Reina Valera? Gracias. ¿Me lo lees, por favor? El día. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Interesante, ¿no? La hipérbole ahí. Se regocijaron, listo, ya está, ya se entendió, se pusieron re contentos. Con muy grande gozo, bueno. Es lo que nos pasa a nosotros cuando nos damos cuenta que Dios sigue al lado nuestro. Me la mandé, pifié, pifiamos. Pero Dios sigue guiándonos. En medio de la noche más oscura, el Señor sigue cumpliendo con su plan eterno para cada uno de nosotros. Y para nosotros como familia. Dios sigue guiándonos. Y permitiéndonos, a través de su guía, alcanzar esta visión que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Porque, ¿cómo sigue? Cuando llegaron a la casa, vieron al niño, lo adoraron. Y lo mejor de toda la historia es que, a diferencia de otras veces, aprendieron de su error, pero por las dudas, Dios se lo aclaró en sueños, y no volvieron con el error. Bien. Qué bonito. Este pasaje que muchas veces lo hemos leído por arriba tiene tanto de nuestra vida. Tiene tanto de nuestra existencia de la mano de Dios. De nuestra existencia como personas, como familia, como iglesia, como cuerpo de iglesia, como ciudad. Somos así. En un momento, en el medio de la oscuridad, delante de la nada misma, Dios se nos reveló y nos mostró su guía. Y me gusta la imagen que tienen acá porque está la estrella y se tiene una estrellita chiquitita, pero después está la estrella grande. Y esa guía permanece fiel, pese a nuestros errores, pese a las distintas instancias de nuestra vida. Entonces, y como cierre, cuando viene ese sentimiento de dolor por el error, cuando viene ese sentimiento de culpa o de auto castigo, sepamos que Dios sigue con su estrella en medio de la noche guiándonos. ¿Amén? Nos invito a orar. Qué hermoso es, Señor, poder en tu presencia reflexionar sobre tu palabra. Y empezamos una nueva etapa, Señor. Empieza un año nuevo, no cambia nada, pero es algo simbólico, arranca una nueva etapa. Mostramos nuestra estrella, Señor, que podamos seguirla y que al verla nuestro corazón cansado, triste, golpeado, como estemos, se llene de alegría, se regocije con gran alegría, porque tu presencia en nosotros es la esperanza de la gloria. y tu presencia en nosotros nos llena de paz. No importa si nos hemos equivocado, tu presencia está junto a nosotros y nos guía al cumplimiento de tu promesa y de tu visión para cada uno de nosotros. Señor, gracias sobre gracias. Señor, bendito sea tu nombre, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para que caminemos aún en medio de la noche guiados por tu presencia, para que encontremos a nuestro niño, a Jesús, y lo adoremos.